Ajá. Mirá cómo está serio el tipo, che. A ver. En un alazán fazón. Ahí estamos. Flete nuevo y parejito. Caí al bajo al trotecito. Y sentado como en sillón. Un marplatense nativo. El indio de apelativo. Mozo jinetazo a Ijuna. Ahí se escucha, ¿no? Como nunca vi de otro. Capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Martín Leguizamón. Qué bueno verlo en vivo y en directo y escucharlo ahí bajando de alazán fazón con, por supuesto, debajo del brazo la tabla de surf, porque es marplatense el tipo. No solo es un gaucho de ser gaucho, es un marplatense y por lo tanto se dedica al oleaje. Exacto. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bueno, salvo algunas cuestiones que hacen a lo general, andamos bastante bien. En lo particular, siempre aclaro, porque en lo general tenemos un par de agujeros que están produciendo ciertos hundimientos. Desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Hablando desde hace tiempo, esto que a veces decimos, ¿no? Creo que a veces irresponsablemente también, ¿no? Esto de la historia de Mitre, que la escribió allá en 1860, 70, por ahí, como para fundar una nación. ¿Esto es cierto? ¿El tipo escribió una historia para fundar una nación? Sí, sí, sabes que sí, porque uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo fue el día después del cruce de los Andes? ¿O cómo fue el día después que supuestamente Mariquita cantó el himno? Ah, ¿o cómo sí, fue el día sí. después que Belgrano presentó la bandera? Ajá. Y no podemos especificar cómo fue el día después. Sí. Los hombres y las mujeres cuando vivían ese acontecimiento no pensaban al otro día. Al otro día seguían viviendo tal cual, ¿no? Decían, vamos a recordar cuando la bandera estuvo, sí, o cuando cantamos el himno, o cuando San Martín se cayó del caballo. Seguían viviendo como vivimos nosotros. Claro, claro. Y lo que hace Mitre es que necesita una historia. Sí. Mitre necesita una historia para construir un Estado que en verdad no se llama historia, se llama necesitamos un imaginario social, político y cultural. Sí. Que enarbole este Estado que tiene un límite, que tiene claro, una soberanía, sí, que tiene un poder determinado. Bueno, justo están pasando por una sí, marcha por acá en la esquina de casa, se sienten los bombos, sí, y que no van a pensar tampoco cómo va a ser el día después el que día pasaron de mañana. Caminando. Claro, claro, claro. Ahora, él no necesitaba una historia, sino que lo que necesitaba era un lenguaje, un relato. Exacto, exactamente. Se sí, llama imaginario social y cultural. O sea, cuando vos hablas de un Estado, querés analizar un Estado, sí, necesitas un límite, necesitas una soberanía, necesitas bueno, un modelo económico fuerte, sí, y necesitas también ese imaginario. Claro. Que no lo tenía, porque en ese momento no lo tenía Mitre. Sí. Ahora, ¿cómo se da cuenta él que necesitaba eso para el futuro? ¿Cómo lo pensó? ¿De dónde le vino esto? Mira, esto deviene de una situación que es bastante triste, sí, que es que no tenemos mano de obra. No tenemos mano de obra porque hubo campañas del desierto, sí, porque hubo guerras ajá, con Paraguay, que hubo guerras con Brasil, que hubo guerras de independencia. Claro. Entonces no había mano de obra para poder trabajar ese modelo agroexportador que iba a ser esa economía del país. Sí, ok, ¿no? Ok, ok. O ahora sea, bien, no había gente para laburar. Uy, se congeló, espérate que se congeló. No había gente. A ver, dale. Sí, me fui porque había mucho ruido, sí, en okay, donde yo estaba, porque bueno, había una manifestación en la puerta de casa. Y acá ya estamos encerrados en el silencio. Bueno, dale. Entonces me decías que no había mano de obra. ¿Esto qué significa? ¿Cómo? ¿No había gente para laburar, para hacer cosas? Mira, esto es muy clasista, ¿no? Dijimos límites, dijimos soberanía, dijimos que nos falta el imaginario social, pero tenemos un modelo económico. Ese modelo económico es el agroexportador. Ahora, Buenos Aires, pues digo Buenos Aires, sino el interior, porque lo pensaron de esa manera, necesitaba presentarse como la París de América. Esa París de América necesita lo que ellos llaman, lo que ellos llaman manos aptas. Y manos aptas no había, porque las habían aniquilado. Entonces surge una ley que se llama Ley Avellaneda, que invita a venir a los inmigrantes. Ahí está, ahí Esos está. inmigrantes llegan y ahí está, ese es el problema. Los tenés que educar. Los tenés que educar en héroes argentinos o heroínas argentinas. Y no los tenemos. No los tenemos porque o fueron asesinados, o fueron exiliados, o fueron ninguneados, o fueron ocultados. Entonces Sarmiento le propone a Mitre que escriba una historia, un relato para construir ese imaginario social y cultural, donde si yo te digo, Quique, San Martín cruzó, vamos a decir los Andes, va a ser una verdad contundente. Belgrano creó la bandera, Cabildo 25 de mayo. Entonces necesitamos esas verdades contundentes para hacer un acto. Y con esas verdades contundentes, estas manos aptas, como le decían ellos, y a mí no me gusta decir, que estén educadas en lo que es ese imaginario argentino. Entonces empiezo a poner monumentos por todos lados. Y el primero va a ser el de Belgrano, después voy a traer los restos mortales de San Martín, después necesito una mujer, Mariquita, necesito un periodista, Mariano Moreno, y a partir de eso construyo ese imaginario con bandera, himno, aplauso, medalla y beso, si querés, y escudo. Claro, pero ¿por qué razón hoy en día, cuando hablamos de la historia de Mitre, enseguida pensamos que es una historia escrita desde lo que hoy llamamos derecha? ¿Por qué no coincidió en ese momento y era una historia de izquierda? ¿Qué pasaba? Porque lo contó a partir justamente de, no sé si se hablaría de derecha en ese momento, No, pero sí claro. en un modelo económico liberal. Pensá que los socios de Buenos Aires, pues no es el interior, es Buenos Aires. El Estado-Nación es Buenos Aires, que se construye como tal. Los socios eran Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La democracia la manejaban ellos hasta el 16. Vos fíjate que en el 30 los radicales empiezan ya a molestar mucho para estos personajes, y viene el golpe y viene una década infame de 10 años más, donde se realzan de nuevo estos héroes que los pintaron como bronce. No pintaron un San Martín diciendo pelearemos en pelota con nuestros hermanos los indios. Eso, eso, O eso. un Belgrano, que diga, no quiero ser un padre de la patria, me conformo solamente con ser un buen hijo. O una Mariquita Sánchez de Thompson que diga, yo voy a comprar fusiles para la revolución. Y si me tengo que pelear con Rosas porque quiere matar a mi prima que sale con un cura, me voy a pelear. Eso no O un conviene. Mariano Moreno que explicite sus ideas a través de la Gaceta. Pero que la editora es Zuleda, que es Guadalupe Cuenca. ¿Entendés? ¿Qué pasa por ahí? Entonces, a Mariano Moreno lo necesito como periodista, no como el joven político radical que manda a matar a Liniers. Entonces, yo empiezo a construir bronces huecos. ¿Sí? De hecho, Sarmiento dijo, vamos a hacer la Roma en Grecia. La Roma en Grecia, dijo Sarmiento, cuando inaugura el monumento de Belgrano. Entonces, construyo héroes que me sirven. Y si son militares, mejor. Vos fíjate, Belgrano no era militar, después tiene que tomar las armas, pero en todos los bustos que hay está vestido como militar, salvo el cuadro que él se pinta en O Londres. sea que eso también, esa imaginería, responde al relato de Mitre. Ahora bien, pregunto, sabiendo ya esto y estando de alguna manera ventilando esta historia de Mitre desde hace muchos años, ¿por qué no hemos logrado que la cosa cambie? Y no logramos que la cosa cambie porque siguen buscando valores y siguen buscando no contar la parte humana de estos hombres y mujeres, porque si las contamos, nos metemos en un problema. Es por hecho, que se educa en la primaria en efemérides. Ahí está. Se educa en la primaria en efemérides porque necesitamos justamente un relato que sea simple, que sirva para un acto. Ahora, si yo me tengo que meter en los laberintos que tiene justamente la historia, sí, no puedo levantar monumentos, claro, porque molesta. Es por el sencillo hecho que Argentina es tan complicada que no filma revisionismo histórico en películas. Ah, mira. Vos fíjate, no hay una película de la Revolución de Mayo. Sí, hay de San Martín. Que cuente la otra parte, digamos. No hay una película. Es que si vos tenés que filmar la Revolución de Mayo, tenés que explicar la sociedad patriótica. Ah, claro. Y si explicás la sociedad patriótica, explicás el rol de la mujer, sí, en esa Revolución de Mayo, sí, o explicás que French y Beruti tenían 500 tipos armados para asaltar si había un problema. ¿Y no le vendría bien al movimiento feminista hoy filmar una película que recuerde ese 25 de mayo y la gesta femenina también? Pero no solamente le vendría bien a ella, sino que a todos. Claro, ¿entendés? Ok. Todos tenemos, sí, que estar. Yo siempre digo, Mariquita Sánchez de Thompson tenía All Star verdes, que son las zapatillas de skate verdes, ya levantando justamente, sí, la idea del pañuelo. Sí, me matan. Claro. ¿Te imaginas si sí, me sí, matan? Sí, sí, sí. Pero me parece que esa es la historia que hay que contar y por la cual yo pregono siempre, ¿no? Hombres y mujeres caminando haciendo la revolución. Vos fíjate, si vos tenés que contar que Belgrano salía con una mujer casada, sí, que le entregan su hijo a Rosa si se van a pelear por la revolución, ah, diciendo, no importa, nos vamos, sí, al norte a pelear por la revolución. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué clase de bronce tengo? Claro. Y ni hablar, si decimos que Belgrano el 9 de julio, ya separado de Josefa porque ellos pregonaban el amor libre. Sí. Que eso es lo que le cuesta a Belgrano que lo deshereden. Uh-huh. Se enamora de Elguera Liendo, que estaba casada. Elguera Liendo deja de marido y se va con Belgrano a Buenos Aires. Qué no podemos. Sí, sí. Entonces, digámosle que creó la bandera y punto. O que se peleó con la curia de Rosario. Y no va. ¿Por qué razón, bueno, tantos gobiernos, digamos, tirios o troyanos, da lo mismo, no se han dedicado a develar esta cosa que parece bastante misteriosa y que vos te encargás de develar? ¿Por qué? Porque, y ahí sí metemos lo que vos decías antes, sí, pues le trae problemas con la derecha. Ah, ok. Le trae problemas, fíjate, en el 71, Leopoldo Torre Nilsson filma Güemes, una tierra en armas, ajá, Lanús, época, y la censuran todas, hasta el título, le ponen solamente Güemes. Claro. ¿Cómo le vas a poner una tierra en armas? Claro. Y claro, que Juana Azurduy sea Mercedes Sosa, menos. Entonces, sí, estamos metidos en un lío bárbaro. Sí, sí podíamos filmar Argentino hasta la muerte, porque sí, lo afirma el yerno, que era este cantante que hacía Argentino hasta la muerte, no me acuerdo cómo se llamaba, Rimoldi Fraga. Rimoldi Fraga, el yerno, sí, de la Lanusse, y ahí la hace, la guerra contra el Paraguay, ni más ni menos, que es una guerra espantosa. Ahora, pero tuvimos, Martín Leguizamón, tuvimos una cierta alternancia también de gobiernos de aquí y de por allá. Ninguno de los dos intentó una modificación, hasta te diría, educativa de esto. Mira, es una buena pregunta y me encanta. En el 55 se produce el golpe. Sí. No el bombardeo. Sí. Bombardeo y golpe. 18 años de proscripción del peronismo, mm, y ahí se inventan lo que serían las democracias restringidas. Sí. ¿Sí? Frondizi y Illia. Mm-hmm. Cuando Frondizi y Illia quisieron hacer algo con respecto a la educación, sí, y entraron los muchachos de nuevo y se acabó esa democracia restringida y fueron otros golpes. Ahí está. Que ya eran democracias con golpe porque estaban dirigidas totalmente por los militares. Claro. Frondizi tuvo 40 reclamos en menos de un mes de los militares. Sí, sí. Y ni hablar Illia, le decían tortuga porque decían que era lento y le dedicó a la educación bastante tiempo. Eso es. Entonces cada vez que querían hacer algo, empezaban las marchitas, como uh-huh, decía el tango. Uh-huh. O sea que, digamos, vos como docente sos una especie de lobo estepario encarando la historia de esta manera. Me encantó ese mote. me gustó. Y sí. Me gustó. Y sí, sí. Sí, es un. Para mí es como una bandera. La educación para mí es un acto revolucionario. Eso es. Es clave. Sin o sea, duda. Vos lees por primera vez y ya te emancipaste. Entonces no podemos perder justamente ese acto de emancipación que nos da leer, que nos da escribir, que nos da sumar, que nos da pensar. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Y a partir de ese momento empezamos a descubrir cosas. Ya no tenemos más el manual de Ibáñez, pero vamos si sabemos que caminó Belgrano con Josefa o Mariquita con le dio 37 fusiles a San Martín. Claro. Entonces me parece que esa historia es mucho más rica que la formación del Estado Nacional que nos dan en el secundario. Y nunca cambiaron ese diseño curricular del secundario. ¿Y tus siempre alumnos, empieza la historia? ¿Tus alumnos te lo agradecen? Sí. ¿Notan la diferencia? Sí, porque aparte los llevo a caminar por esos lugares. ¿Tá? Ah, ok. No me quedo en el aula. Le vamos a la casa de Mariquita y encontramos una casa de hamburguesas en donde era la casa de Mariquita, por ejemplo. Que es significativo, ¿no? Que es bien significativo, claro. Que es significativo, claro, ¿entendés? Claro, y ahí encontrás un montón de cosas y podés contarlo. Claro. O buscás secretos en una iglesia perdida, como puede ser la de Mercedes, y decís, acá guardaban las armas Frecci Beruti. Ahí está. Y ya lo ven de otra manera. Sí, ok. Okay. Entonces abrir esos laberintos del siglo XIX nos hace entender un poco lo que es el siglo XX también, ¿no? Uh-huh. Y por qué pasaron las cosas que pasaron y por qué siempre se trató de ocultar la vida de estos hombres y mujeres que hicieron la historia, y los mal llamados próceres. En la vieja dictadura militar 76-83 te hubiesen metido en cana tratando estos temas. Sí, totalmente, ah, claro. Totalmente. Sí. Pero por suerte tenía un padre y una madre que me explicaban cómo había sido la historia y quién era Belgrano, claro. Y no me compraban ni el antojito ni el bisíquen. Me decían, mira, Ricardo, un señor que había Ricardo Rojas, lee Santo de la Espada. Qué maravilla. O, bueno, viste, te llevan a ver una película y te decían, ves, pasó esto, después la van a cortar, no creo que dure mucho. Bueno, te llamo. Pero esa es la historia. Te llamo en unos días y seguimos con esta. Yo digo, con esta actitud frente a la historia. Sí, viste, se hizo silencio. Pasamos de la cocina al living y volvimos al lugar de Spider-Man. Tranquilo. Pudimos sortear los ruidos. Macanudo. Y pudimos encontrar Macanudo. Justamente ese momento. Bueno, te mando abrazo. Pero bueno, vamos por ahí. Abrazo grande. Abrazo enorme, Quique, nos vemos pronto. Gracias. Lo escuchaste a Martín. Mirá, si el tipo se va, despacito se va, porque se sube por la izquierda al Alazán Fasón, pone nuevamente la tabla de surf debajo del brazo y se va dándome la cola, el anca del animal, y se va despacito al tranco y allá en la lomita va desapareciendo como atajos desde abajo. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.